Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema yo creo que es esencial para cualquiera que quiera, bueno, darle un impulso a su carrera o simplemente encontrar su sitio en el mundo laboral. Vamos a explorar juntos cómo diseñar un plan de acción que de verdad sea útil, ¿no? Para potenciar nuestras competencias profesionales. Efectivamente. Vamos a examinar con detalle esas herramientas y conceptos que nos ayudan, no solo a ver claras nuestras fortalezas y debilidades, que ya es importante, sino también a trazar estrategias concretas para crecer. Y bueno, nos basamos en material bastante sólido sobre planificación estratégica personal, psicología del trabajo, desarrollo de habilidades. La meta es ofrecer como una hoja de ruta, ¿no? Algo claro y práctico. Porque, a ver, lo vamos a ver ahora. La necesidad de estar al día es continua. De hecho, fíjate, hay una cifra que a mí me impactó bastante. Según el Foro Económico Mundial, se estima que cada profesional necesita actualizar, ojo, casi el 44% de sus competencias. Es muchísimo. Es una barbaridad. Da que pensar, ¿verdad? Vale, pues venga, entremos en materia. Entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué es tan crucial tener un plan específico para mejorar nuestras competencias? No vale con ir aprendiendo sobre la marcha, un poco así. Bueno, la necesidad es doble, fundamentalmente. Por un lado, algo tan simple como que las habilidades que no usas a menudo, pues tienden a oxidarse, a olvidarse parcialmente. Si no practicas algo, pierdes fluidez. Es normal. Claro. Y por otro lado, que quizá esto es lo más potente, el mercado laboral se mueve a una velocidad. Vertiginosa. Las innovaciones, sobre todo las tecnológicas, claro, hacen que muchas competencias se queden obsoletas y exijan otras nuevas constantemente. O sea, que la formación continua ya no es una opción, es una necesidad básica, diría yo. Comprendo. Es como un músculo, ¿no? Que hay que entrenar y adaptar continuamente. ¿Y cómo empezamos a construir ese plan? ¿Cuál sería el primer paso realista para alguien que nos escucha? Pues mira, un punto de partida clásico, pero que a nivel personal sigue siendo increíblemente potente, es el análisis DAFO. Pero centrándonos en la parte interna, ¿vale? Identificamos nuestras fortalezas, esas competencias que ya tenemos, que dominamos y que, importante, son relevantes para nuestras metas laborales. Vale. Y, de forma crucial, identificamos nuestras debilidades, justo esos puntos flacos que necesitamos reforzar para llegar a donde queremos. El plan de acción, por tanto, se va a centrar ahí, en trabajar esas debilidades detectadas con la idea de convertirlas en fortalezas, o bueno, al menos neutralizarlas. Vale, o sea, DAFO como herramienta de autodiagnóstico. Pero claro, un plan suena a algo complejo, ¿no? Que puede acabar en un cajón. ¿Qué elementos tiene que tener sí o sí para que sea útil de verdad, para que no se quede en un bonito documento? Para que sea operativo, sí. Un buen plan debe incluir varios componentes clave. A ver, primero, objetivos claros. ¿Qué competencias específicas quiero mejorar o adquirir? Y tienen que ser concretos, ¿eh? Medibles. Segundo, estrategias y acciones. El cómo. ¿Qué voy a hacer exactamente? ¿Un curso? ¿Lecturas? ¿Un proyecto práctico? ¿Buscar un mentor? Vale, el qué hacer. Tercero, un calendario realista. Fechas de inicio y fin para cada acción. Importantísimo. Sin plazos, es fácil que todo se diluya. Nos mantiene enfocados. Claro, la procrastinación. Exacto. Cuarto, recursos necesarios. ¿Qué necesito? ¿Tiempo, dinero, materiales? Y ojo, ¿quién puede ayudarme? ¿Mentores, formadores, colegas? Hay que pensarlo. Ya. Y quinto, y no menos importante, indicadores de éxito. ¿Cómo sabré que he alcanzado el objetivo? Necesitamos evidencias medibles, una certificación, un proyecto terminado, poder demostrar la nueva habilidad en una tarea real, algo tangible. Mencionas el DAFO para diagnosticar, pero en los materiales que hemos revisado también se habla mucho de la matriz CAME. ¿Cómo se relaciona con el DAFO? Es como el siguiente paso lógico. Precisamente, la matriz CAME es, digamos, la consecuencia lógica y sobre todo práctica del DAFO. Si el DAFO nos da la foto fija, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. La CAME nos dice qué hacer con esa foto. Traduce ese diagnóstico en líneas de acción concretas. Es súper útil tanto si buscas empleo como si quieres mejorar donde ya estás, porque te orienta sobre cómo actuar ante lo que has descubierto en el DAFO. Entendido. DAFO mira, CAME actúa. Me gusta. ¿Y qué significan esas siglas, CAME? ¿Y qué tipo de acciones sugiere cada una? Pues CAME son las iniciales de cuatro verbos que guían la acción. A ver, corregir, enfocado en minimizar el impacto de nuestras debilidades internas. Lo que decíamos antes, ¿no? Si mi debilidad es el inglés, pues la acción es formarme. Vale, corregir debilidades. Afrontar, dirigido a neutralizar o superar las amenazas externas del entorno. Si mi sector está en reconversión tecnológica, por ejemplo, necesito adquirir habilidades digitales demandadas para afrontar esa amenaza. Afrontar amenazas, claro. Mantener. Se trata de consolidar y potenciar nuestras fortalezas actuales. Si se me da bien liderar equipos, pues debo seguir puliendo esa habilidad, usarla activamente para reforzar mi posición. Mantener fortalezas. Y explotar. Consiste en aprovechar activamente las oportunidades que detectamos en el mercado. Si de repente surge una demanda brutal de un perfil que encaja con mis fortalezas, tengo que moverme rápido para explotar esa oportunidad. Explotar oportunidades, entendido. CAME. Y supongo que no todas las situaciones requieren el mismo enfoque, ¿no? Que combinar estas acciones CAME con lo que salió en el DAFO nos lleva a diferentes estrategias generales, ¿es así? Así es, exacto. La combinación nos da, a grandes rasgos, cuatro tipos de estrategias generales. Y cada una es más adecuada según el contexto y el perfil de la persona. Está la estrategia ofensiva, que es usar tus fortalezas para explotar oportunidades. Es muy proactiva, busca crecer, asume ciertos riesgos. Podría ser la de alguien que empieza y busca ganar experiencia rápido, por ejemplo. Uh-huh. Luego, la estrategia defensiva, que busca mantener las fortalezas para afrontar las amenazas. Es más conservadora, quizá para profesionales con un perfil ya sólido que buscan asegurar su posición ante un entorno un poco incierto. Vale. También la estrategia de supervivencia, que se enfoca en corregir debilidades para poder afrontar amenazas. Es más reactiva, útil en momentos de crisis o de bloqueo del mercado, como para resistir mientras te fortaleces en puntos vulnerables. Como aguantar el chaparrón, ¿no? Eso es, un poco esa idea. Y finalmente, la estrategia de reorientación, que consiste en explotar oportunidades cuando corregir las debilidades es complicado a corto plazo. Puede servir para cambiar de sector o buscar nichos de mercado donde tus debilidades actuales pesen menos. Muy claro. Estrategias distintas para momentos distintos. Hablamos mucho de identificar fortalezas y debilidades, que es la base de todo esto. Pero seamos sinceras, a veces no es tan fácil mirarse al espejo profesionalmente, ¿verdad? ¿Cómo podemos profundizar en ese autoconocimiento? Los documentos mencionaban la autoevaluación vital, que suena, bueno, suena bastante profundo. Lo es en su alcance, sí, pero su aplicación es muy concreta, muy práctica. La autoevaluación vital consiste básicamente en identificar los hitos, ¿sabes? Los logros significativos de nuestra vida que aportan valor a nuestra empleabilidad. Un hito es un evento, una acción, un logro, algo que marcó un antes y un después o nos dirigió en una dirección concreta. Pueden ser personales, como acabar una carrera o superar un reto personal importante. O profesionales, una promoción, liderar un proyecto clave, un cambio de empresa que fue significativo. La idea de hito es potente, sí. Pero, ¿cómo hacemos esto de forma sistemática? Porque ponerse a recordar toda la vida así, sin orden ni concierto, puede ser un lío. Totalmente. Para hacerlo manejable, se recomienda estructurar la trayectoria vital en etapas. Y hay varias maneras, ¿eh? Cada cual puede elegir la que le resuene más. Puede ser cronológica, por fechas, por décadas. Vale. Temporal, por bloques de años de carrera. Por ejemplo, mis primeros 5 años. Los siguientes 5. Vital, por etapas clásicas como juventud, madurez. Aunque aquí nos centraríamos más en las etapas adultas relevantes para el trabajo, claro. Claro. O funcional, que a mí me parece muy útil. Separando etapas formativas y luego las distintas etapas profesionales. Primer empleo, especialización, cambio de sector. Una vez que defines las etapas que te sirven, pues listas los hitos clave en cada una. Es un ejercicio de memoria, sí, pero sobre todo es de reflexión, de pensar qué fue realmente significativo en cada momento. ¿Y qué sacamos en claro de este viaje al pasado profesional y personal? Mencionabas antes un caso práctico, el de Alejandra, que recuperó autoestima con esto. ¿Cuáles son los beneficios tangibles para nuestro plan de acción? Exacto, ese caso ilustra muy bien los beneficios. ¿Qué van más allá de sentirse bien un rato, ¿eh? Son varios. Primero, autoconocimiento profundo. ¿Entiendes mejor tus patrones de comportamiento? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te motiva de verdad? Segundo, valoración objetiva. Tomas conciencia de logros que quizás habías minimizado u olvidado, y también de los obstáculos que has superado. Es como reconocer tu bagaje real. Ponerlo en valor. Eso es. Tercero, refuerzo de la autoestima. Ver tus éxitos negro sobre blanco te da un impulso de confianza fundamental, sobre todo si estás en un momento de búsqueda de empleo o afrontando cambios. Y cuarto, y esto es crucial para el plan de acción, identificación de competencias. Este ejercicio te ayuda a ver qué habilidades y capacidades reales pusiste en juego para lograr esos hitos. Es como desenterrar la evidencia de tus fortalezas y a veces también ves patrones en las debilidades recurrentes. Convierte tu historia personal en datos útiles para el DAFO. Comprendo. Es como convertir nuestra biografía en inteligencia estratégica para el futuro. Me parece muy potente. Ahora bien, este autoconocimiento es vital, pero claro, no trabajamos en una burbuja. Trabajamos dentro de organizaciones, de entornos que nos afectan muchísimo. Y aquí es donde entra la psicología del trabajo, ¿verdad? Correcto. La psicología del trabajo, o psicología laboral, estudia justamente eso. Cómo pensamos, sentimos y nos comportamos las personas, y también los grupos, en el contexto del trabajo. Y tiene una doble meta fundamental. Por un lado, promover el bienestar de los trabajadores, su salud, su satisfacción. Y por otro lado, claro, mejorar la productividad y la eficacia de las organizaciones. Idealmente busca un equilibrio donde ambos aspectos se potencien mutuamente. Ese equilibrio suena ideal, pero a menudo parece delicado, ¿no? ¿Por qué parece que esta disciplina es más relevante ahora que nunca? Pues su importancia ha crecido enormemente porque ahora somos mucho más conscientes del impacto, a veces brutal, que los riesgos psicosociales y ergonómicos tienen en la salud. Pueden causar enfermedades crónicas, problemas de salud mental graves e incluso, ojo, afectar la mortalidad. Ya no se ve como un tema blando o secundario. Organismos como la propia OMS impulsan activamente que las empresas protejan la salud mental y fomenten climas laborales positivos. Se considera algo esencial para una organización sana y sostenible a largo plazo. ¿Y quién se encarga de llevar esto a la práctica en las empresas? ¿Es el psicólogo laboral el que tiene esta responsabilidad? Principalmente sí. El psicólogo o la psicóloga laboral tiene funciones muy diversas, pero todas interconectadas. A ver, por ejemplo, se asegura de que el clima laboral sea favorable, diagnostica problemas y diseña planes de mejora para la motivación, la comunicación, la salud mental. Participa en la selección de personal, buscando no solo el encaje técnico, sino también el psicológico y cultural con el equipo y la empresa. Analiza si los puestos de trabajo están bien diseñados o si, por el contrario, generan insatisfacción, sobrecarga, estrés. Ayuda a prevenir riesgos laborales, identificando factores psicológicos que pueden afectar al rendimiento y, sobre todo, a la seguridad. Entiendo. Colabora en la formación de los trabajadores y también en detectar y desarrollar el talento interno, que no se pierda. Y, muy importante, asesora a la dirección sobre temas de liderazgo, comunicación interna, estrategias de recursos humanos que de verdad cuiden a las personas. Al hablar de psicología laboral, es casi inevitable pensar en el estrés. Parece como la epidemia silenciosa del mundo profesional moderno. Pues lamentablemente tiene mucho de eso, sí. El estrés laboral ya no se ve como un problema individual de aguante, sino como un problema colectivo. Impacta negativamente en la salud física y mental, eso está claro, pero también en la productividad de las empresas. Absentismo, presentismo, que es estar, pero no rendir. Bajo rendimiento. Las cifras son elocuentes, ¿eh? Se habla de un coste anual de unos 20.000 millones de euros solo en la Unión Europea debido al estrés laboral. Y en España las encuestas dicen que afecta a cerca del 59% de los trabajadores. Casi el 60%. Sí, y una proporción importante además siente que sus empresas no lo gestionan bien. O sea que hay un problema real y percibido. Son cifras enormes, desde luego. Ante esto, ¿cómo deberían abordarlo las empresas? Supongo que evaluarlo es un primer paso, pero ¿cómo se traduce eso en menos estrés real para la gente? La evaluación es fundamental, sí, para entender dónde están los focos rojos. Se puede hacer analizando las condiciones de trabajo, la carga, la autonomía, el apoyo social, también midiendo los efectos en la salud con cuestionarios, por ejemplo, o incluso recogiendo datos administrativos como el absentismo, las bajas, haciendo entrevistas. Pero la clave, como dices, está en la prevención. Y aquí la prioridad debe ser actuar sobre las causas organizacionales, no solo dar herramientas individuales para que la gente aguante mejor el estrés. O sea que el foco debería estar en cambiar el sistema, en mejorar las condiciones, no solo en que el individuo se adapte mejor a un sistema estresante. Esa es la idea. Esa es la idea central, sí. Las medidas colectivas, las que actúan sobre la organización del trabajo, son las más efectivas a largo plazo. ¿Cuáles? Pues mira, un diseño adecuado de los puestos y de los sistemas de trabajo, que sean razonables, claros. Una buena organización de la jornada laboral que respete descansos, pausas, el derecho a la desconexión, políticas de recursos humanos que ofrezcan formación, oportunidades de promoción, que tengan en cuenta las necesidades reales de conciliación, un estilo de dirección que sea participativo, que dé feedback constructivo, que motive en lugar de presionar sin más. Liderazgo positivo, ¿no? Exacto. También una definición muy clara de las competencias y responsabilidades de cada puesto. La ambigüedad genera mucho estrés. Y establecer canales de comunicación eficaces, que la información fluya y que sea bidireccional, que los empleados puedan hablar. Y es vital, claro, implementar todo esto con la colaboración de los propios trabajadores, de forma progresiva y ajustando sobre la marcha según se vea qué funciona y qué no. Todo de resiliencia. Se menciona los materiales como una competencia clave hoy en día. ¿Qué significa exactamente ser resiliente en el trabajo? Pues la resiliencia laboral es esa capacidad, tanto de los trabajadores a nivel individual como de las organizaciones en su conjunto, para adaptarse a los cambios y a las dificultades del entorno laboral. A nivel personal, es la habilidad para afrontar y superar desafíos, estrés, adversidades, pero no solo resistiendo, sino aprendiendo de esas experiencias negativas y manteniendo una actitud positiva, constructiva. Es como un músculo psicológico, si quieres, que nos ayuda a recuperarnos después de un golpe y a seguir adelante, a veces incluso fortalecidos. Suena muy deseable, la verdad. Pero más allá de que sea una palabra que está un poco de moda, ¿por qué es tan importante cultivarla? ¿Qué beneficios concretos tiene para un profesional? Pues los beneficios son muy tangibles, no es solo una palabra bonita. A ver, mejora la satisfacción en el trabajo porque te ayuda a gestionar mejor la presión y el estrés inevitable. Claro. Contribuye a la autoestima. Superar retos te hace sentir más capaz, más seguro. Desarrolla la responsabilidad y te facilita abordar nuevos proyectos sin tanto miedo al fracaso. Permite aprender de los grandes retos y también de los fracasos, viéndolos como lecciones valiosas. Y te mantiene con un enfoque de innovación, sin miedo a enfrentarte a situaciones o herramientas nuevas. Y para la organización, tener personal resiliente significa mayor productividad, mejor clima laboral y, sobre todo, una mayor capacidad para superar dificultades y adaptarse a los cambios del mercado. Aquí viene la pregunta clave, creo yo. ¿La resiliencia es algo innato? ¿Es un rasgo de personalidad con el que naces o no naces? ¿O es algo que podemos desarrollar activamente? Esto es realmente interesante. Es una excelente pregunta, sí. Y la respuesta es, afortunadamente, esperanzadora. La resiliencia no es un rasgo fijo, inmutable. Es una habilidad que se puede potenciar, se puede trabajar. Y por eso encaja perfectamente en un plan de mejora de competencias como el que hablábamos al principio. Podemos incluir acciones para fortalecer nuestra resiliencia. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo? ¿Algún consejo práctico? Pues sí, algunos consejos prácticos, basados además en todo lo que hemos ido viendo. Primero, ser muy consciente de las propias capacidades, apoyándote en las fortalezas que has identificado. Volvemos a la autoevaluación vital, ¿ves? Conocer tus puntos fuertes te da seguridad. Conectar con lo bueno que tienes. Exacto. Segundo, conocer tus debilidades, pero no para castigarte, sino para saber dónde necesitas buscar formación o apoyo o simplemente aceptar que hay cosas en las que no eres tan bueno y pedir ayuda. Tercero, rodearte de personas con visión positiva y constructiva. El entorno social, la gente de la que te rodeas, influye muchísimo. El contagio emocional, ¿no? Totalmente. Cuarto, y este es un cambio de chip importante, aceptar los obstáculos como oportunidades de aprendizaje, no como fracasos definitivos. ¿Qué puedo aprender de esto? Quinto, ser perseverante. El éxito rara vez es lineal. Requiere constancia, levantarse después de caer, aprender de los tropiezos y seguir intentándolo. Y no olvidar la base de todo, cuidar la salud integral, física y mental, una dieta saludable, ejercicio regular, dormir lo suficiente, buscar técnicas de relajación. Todo esto suma para construir esa fortaleza interior que es la resiliencia. Vaya recorrido completo hemos hecho, ¿eh? Desde la necesidad de tener un plan de acción claro, basado en el DAFO y potenciado por el CAME, pasando por la introspección necesaria con la autoevaluación vital, entendiendo el contexto con la psicología laboral y cómo gestionar el estrés, hasta llegar al desarrollo activo de la resiliencia. Parece que todas las piezas encajan, ¿no?, para mejorar nuestra empleabilidad y también nuestro bienestar en el trabajo. Precisamente. Son herramientas y enfoques que, si los usamos de forma integrada y continua, nos permiten navegar mucho mejor en un mercado laboral que es complejo y está en constante cambio. Adoptar una actitud proactiva y estructurada hacia nuestro propio desarrollo, incluyendo estas habilidades más emocionales como la resiliencia, es fundamental para mantenernos relevantes y, también importante, satisfechos en nuestra carrera. Y ya para cerrar esta exploración tan interesante, ¿alguna reflexión final que nos dejes pensando? Algo para darle una vuelta más allá de las herramientas concretas. Pues mira, se me ocurre una reflexión. Hemos hablado mucho de herramientas individuales, ¿no? El DAFO personal, el plan de acción, cómo desarrollar resiliencia. Y también de medidas organizacionales formales, políticas de RHR, diseño de puestos. Pero, ¿hasta qué punto la cultura real de una organización, esos valores no escritos, el estilo de liderazgo que se vive de verdad en el día a día, su tolerancia genuina al error como una forma de aprendizaje, es el factor que de verdad facilita o bloquea la capacidad de las personas para ser resilientes y para mejorar continuamente? Quizá esa cultura informal, lo que se respira en los pasillos, tenga un peso decisivo, incluso por encima de las políticas escritas o de los esfuerzos individuales que hagamos. Es una cuestión interesante sobre la responsabilidad compartida, ¿no?, entre el individuo y la organización, para crear entornos donde el crecimiento sea posible de verdad.